Como todos sabemos, no hay tanta inseguridad como quieren hacernos creer los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación meten el tema de la inseguridad por todos lados porque quieren desarticular el armonioso estado social que tenemos o incluso porque están entongados con la mafia policial, las profundas y altísimas esferas del poder, el narcotráfico e incluso, ¿por qué no?, las multinacionales que venden armas. Esto está claro, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que a veces, alguien que es progre en serio, que trabaja mucho y gana poco, que quiere cambiar las cosas, que está en contra de la desinformación, en contra de la injusticia, a favor de la transformación social, que estudia mucho, incluso visita a sus tías viejitas, resulta que, digo, sale del trabajo, o de la Facultad de Humanidades, o del mercadito al que fue a comprar pan en su pueblo, y descubre que le han robado la moto, la bicicleta o incluso la guitarra. ¿Qué pasa? Dice la pucha, dice me cachen 10 y otras malas palabras terribles por el estilo. Igual, según el diccionario para progres de Francisco, las verdaderas malas palabras son otras, son hambre, injusticia, deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no importa, ¿qué pasa? Es muy triste, se pone triste esta persona. Qué injusto que me roben a mí, ¿no? Que estoy pagando la moto o la guitarra o la bicicleta en cuotas. Y sobre todo, piensa, qué lástima que no lo pude impedir. Estos delitos contra progres no son tan comunes como quieren hacernos creer, pero existen. Existen y conforman de algún modo una oportunidad de ganar dinero. ¿Cómo?, dirán ustedes. Bueno, les he contado ya del Todo para Progres, esa empresa que inventó Francisco, nuestro compañero de la Escuela de Nadie, para, en primer lugar, obviamente, ganar algo de dinero, pero sobre todo para cumplir la tarea que nos había dado el maestro Nadie. Observar el mundo y encontrar oportunidades de hacer plata. El Todo para Progres de Francisco es una empresa que ofrece una amplia variedad de productos y servicios exclusivos para Progres. Productos como, por ejemplo, barbas postizas, ponchos, boinas, pañoletas, bufandas de colores, discos de vinilo, calcomanías de Ana Prada para pegar en el termo o en el mate, libros sobre árboles, semillas de achicoria para la huerta y otros productos así, ¿no? Y entre los servicios les comenté ya el del gimnasio de la solidaridad, y también el servicio de taxis exclusivos para Progres, ¿no? Pero volviendo al tema del delito, Francisco también ideó un servicio de seguridad para Progres. ¿De qué se trata? Bueno, lo mejor, como ya sabemos, es prevenir. El sistema de Francisco no es nada del otro mundo. Usted, progre, entra a la Facultad de Humanidades o al mercadito del pueblo a comprar pan o al trabajo y deja la bicicleta o la moto afuera, pero custodiada por un empleado de la empresa. Ojo, no se trata de seguridad privada ni nada por el estilo, ¿no? Dios nos libre. Se trata de un simple progre entrenado para este tipo de cosas. Está armado, bueno, sí, pero con una gomera. La usa porque la usa siempre, cuando escribe un poema, cuando compra pan, cuando escucha este programa, cuando pone un disco, cuando pasea con la novia, tiene la gomera, la tiene porque la lleva siempre. No la usará para detener al posible ladrón, ¿no? De ninguna manera. Para detener al ladrón, usará exclusivamente su palabra. Esta gente está completamente entrenada para detener al oponente sin dañarlo, quitarle el arma en el caso de que la tenga, que según las estadísticas es muy poco común, y cumplir su verdadera tarea de prevención de delitos contra progres. Fundamentalmente, explicarle algo básico, pero que no todo el mundo sabe. Es esto, presten atención. Hay que tener talento para ser un canalla. ¿Me entendés? Hay que tener talento para ser un canalla. Si querés dedicarte al delito, te sugiero que secuestres algún miembro de la familia Blaquier, o bien que hagas volar por los aires un camión de caudales, que robes un banco, etcétera, etcétera. Si te da para eso, pero no tenés apoyo logístico, tal vez el brazo armado de la escuela de nadie te lo pueda brindar gratuitamente, aunque en realidad está para otra cosa, ¿no? Pero si no te da para eso, no. Otra cosa, no. Hay que tener talento para ser un canalla. Mediocridades como robarle la bicicleta a una maestra jubilada, no. O la guitarra a un pibe que va en tren a dar un taller de música en un manicomio, no. El delito también puede ser un campo de prosperidad espiritual, pero hay que cultivarlo. Eso le dicen los miembros del personal de seguridad de Todo para Progres contratado eventualmente por ustedes. Y después lo dejan ir, por supuesto, ¿no? Y el pibe, o grande, no sé, que no es un ladrón, porque el Todo para Progres de Francisco impidió que lo fuera, se quedará, seguramente, pensando en estas cosas. A Francisco le fue muy, muy bien con todo este asunto del Todo para Progres, y se puso muy contento porque estaba cumpliendo la tarea que le había asignado el maestro Nadie, ¿no? Observar el mundo y encontrar oportunidades de hacer plata. Pero lo que ocurrió fue mucho más grande, en realidad. Parece que el Todo para Progres se convirtió en una celebridad entre las clases más acomodadas, justamente donde se hace complicado el ejercicio del progresismo, por cuestiones evidentes, ¿no? Hace tiempo alguien preguntó, con algo de maldad, a partir de cuánto dinero en el banco una persona deja de poder ser verdaderamente progre. Una buena pregunta. Acá no lo sabemos, ni nos importa mucho porque estamos muy lejos de cualquier dinero en el banco. Y además, tal vez ser progre no depende del dinero y es nomás una vestimenta. Una barba postiza, una boina, una pañoleta, una bufanda de colores, una calcomanía de Ana Prada para pegar en el termo, una remera que dice Paulo Freire not dead, y nada más. No sabemos. Pero la gente que suponemos verdaderamente progre no gastó un peso en el Todo para Progres de Francisco. Seguramente porque no lo tiene, o tal vez porque sabe que más allá del éxito, que parece condenar todos los emprendimientos de esta escuela, el negocio Todo para Progres no es otra cosa que un chiste. Y por eso se ríen nomás. En fin. Pero bueno, Francisco, como sea, ganó un montón de plata. Y descubrió que no podía seguir siendo progre y alumno de nadie con tanto dinero. Quiso comprar cosas importantes y liberarse de todo. Pensó y pensó, caminó por la calle de los negocios, miró vidrieras, cosa que le costó mucho, es muy difícil mirar vidrieras, consultó periódicos de la zona, fue a remates, pero no se entusiasmaba con nada o casi nada. Tal vez porque estaba desacostumbrado a necesitar, ya se había hecho prácticamente millonario con su Todo para Progres, o tal vez, porque las cosas más importantes no se pueden comprar. Es cierto, pensó Francisco, las cosas más importantes no se pueden comprar. Cuando descubrió eso, dejó de mirar vidrieras y repartió todo lo que tenía entre sus amigos más necesitados. Y se sintió muy liviano, pero igual seguía pensando en el asunto. Le costaba sacarse de la cabeza esa idea, ¿no? Las cosas más importantes no se pueden comprar. Le costaba porque él quería desesperadamente las cosas más importantes. Por eso es progre, por eso es alumno de nadie. Así que pensó y pensó en el asunto hasta que dijo, claro, las cosas más importantes no se compran, hay que fabricarlas. ¿Pero cómo se fabrican? ¿Cómo se fabrican las cosas más importantes? Francisco no está muy seguro, la verdad. No está muy seguro de cómo se fabrica un amor intenso, una vereda con naranjos que perfumen todo el año, un domingo con mate en una plaza. ¿Cómo se fabrica el gol de un hijo? No sabe. No sabe, pero no se resigna a no saber. Quiero decir, se resigna a no saber, pero no se resigna a no fabricarlo. Así que decidió juntar cosas por ahí. Cosas tiradas, claro, porque plata, la verdad, ya no tiene nada. E ir guardándolas, ordenadas o más o menos, en un galpón. No tiene mucha esperanza de que algún día todo eso le sirva para algo. Pero lo junta igual. Junta porquerías. Junta y junta cosas para algún día fabricar las cosas más importantes. Junta plumas de loros, monedas de 10 australes, diarios viejos, llaves oxidadas, alambres, un montón de alambres, cositos que no sabe bien para qué sirven, pero supone tienen algo que ver con los calefones, que son criaturas misteriosas, diarios húmedos, boletas de la luz que llegaron a su casa, pero en realidad eran para algún vecino, palitos de chupetín, hojas secas, maderas, escarabajos.